Bueno, Facundo Kruger y Ulises Ojeda, autor del gol, del descuento. Facu, ¿cómo viste este partido? Un partido chivo. Victoriano es un equipo que sabe lo que quiere, pero Cañuelas lo pudo remontar. Sí, fue un partido muy duro, ya el arranque se vio por las condiciones de la cancha lo que iba a ser el partido, muy disputado, muy trabado. Ellos se encuentran con dos goles que la verdad no lo merecían, porque fuimos mucho más todo el partido, y bueno, por suerte después pudimos descontar y ir a buscar el segundo, que llegamos al gol y nada, muy contento por eso. Fue un desahogo por el hecho de que como se fue dando el partido, no merecíamos ir perdiendo, y bueno, por suerte nos pudimos llevar un punto, pero creo que si nos daban 5 minutos más lo íbamos a ganar. En lo anímico, Facu, viene bien un equipo que no venía en un buen clausura, sumaron que sea de a uno y levantaron un resultado como se levantó, viene bien. No, sí, nosotros igual, pese a los resultados, nunca estuvimos bajo anímicamente, sino que siempre se mantuvo bien. Eso es lo fundamental de este grupo, lo que es la cabeza. Estuvimos fuertes siempre a pesar de las derrotas y nada, esto sirve un montón. Se vio otra cara diferente en los otros partidos en este segundo tiempo, y nada, esperemos conseguir más puntos y ahora descansar y el viernes ir a ganar con Tituzango. Gracias, Facu. No, gracias a vos. Ulises Ojeda, debutaste en primera. Bueno, Ulises, venías luchando tu lugar en la reserva y se te dio hoy. Sí, contento, la verdad, lo esperé mucho tiempo esto, tuve una desgracia de una lesión y por suerte pude volver y creo que bien, así que contento también por el punto, bueno, se perdió y hay que seguir por este camino. Entraste con ganas de mostrar tu habilidad, tu juego, ¿no? Sí, por suerte sí, tenía muchísimas ganas, ya lo estaba esperando hace mucho tiempo esto y por suerte llegó. Contale a la gente tu formación, jugaste en Racing, llegaste a la reserva, estuviste ahí firmando contrato en la primera, después esa vuelta del fútbol te llevó un poco a la Liga Mercedina y ahora en Cañuelas. Sí, fue un ida y baja, pero bueno, hay que seguir, esto es así. Estuve por suerte jugando en Racing, después se me acabó el contrato y jugué un tiempito en la Liga de Mercedes y ahora estoy acá en Cañuelas. Bueno, lo mejor en tu carrera y así para adelante. Muchas gracias, te mando un saludo. Hasta la palabra de Ojeda.